Bien, Santi Ortiz Onubense, nacido en 1949, tomó la alternativa en Huelva el 3 de agosto de 1982, a manos de José Antonio Campuzano. Comienza a escribir de toros en octubre del año 92 en la conocida revista 6 Toro 6, donde publica un artículo titulado Morir en Sevilla, dedicado a la muerte de su amigo, el banderillero Ramón Soto Vargas, en La Maestranza. A partir de entonces publica los libros El arte de ver toros en el año 1999, Lances que cambiaron la fiesta en 2001 y de testigo La Giralda en el año 2006. Santi Ortiz es escritor original y sólido, considerado pluma clave de la literatura taurina actual. La mirada de Santi Ortiz en este libro se adentra en las claves más profundas del torero de Galapagar, analiza los resortes de su maestría, desvela sus claves estéticas y revela el significado más hondo del toreo y su anclaje en la cultura de nuestro tiempo.